8 de la mañana, 40 minutos en casi todo el país. Bueno, vamos a charlar un poco con José Luis Iturralde, que es el titular de la Asociación Bancaria, puesto que hoy se está realizando esta medida de fuerza de los bancos en todo el país, en demanda de mejora salarial y también de mayor seguridad. Bueno, Iturralde, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Jorge, y un abrazo muy grande a todos los oyentes de esa prestigiosa emisora. Bueno, muchas gracias por atendernos. Coméntenos a qué se debe esta medida de fuerza, qué alcances va a tener, qué es lo que va a pasar en la jornada de hoy. Bueno, Jorge, este es un paro general que abarca a todos los bancos públicos, privados y cooperativos de todo el país. Tiene que ver con una demanda salarial que está haciendo el gremio con una compensación salarial de acuerdo a la paritaria que se firmó en marzo. También tiene que ver con un sistema de no cumplimiento de seguridad bancaria, que lamentablemente en estos últimos días se ha puesto de manifiesto. También es fundamentalmente el reconocimiento de empleados del call center, que son empleados bancarios, que son alrededor de 6.000, que se les paga con otro convenio. Devolución de impuestos a las ganancias por parte de la empresa al salario del bancario, porque creemos que el salario no es ganancia, y también en contra de una discriminación social y laboral, que es el retiro voluntario compulsivo, que como estrategia de distrato laboral algunas empresas privadas están haciendo a lo largo del país como forma de recambio laboral, ¿no es cierto? José Luis, el tema de la seguridad bancaria que se ha puesto en manifiesto, sí, en estos días, a raíz del desgraciado episodio de la salidera de la joven lomanegrense Carolina Píparo y su bebé, es un tema que desde el sindicato, según me decías anoche, ya se viene discutiendo hace por lo menos 3 años, ¿no? 3 años. Mire, Jorge, ayer estaba viendo y observando declaraciones del gobernador Scioli, ¿no es cierto? En una dirección correcta, pero tardía, pensaba yo, porque informaba medidas de seguridad que estaban impresas ya hace 3 años en resoluciones que de la Comisión Nacional Bancaria, que fue refrendada por decreto de antes de que asumiera la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino en el último mes de mandato del presidente Néstor Kirchner. Y en esa comisión que conformaba las cámaras empresarias financieras, o sea, los bancos, el sindicato y los gobernadores de provincia, todo esto que ayer había dicho el gobernador como propuesta estaba escrito, resuelto. Lo que pasa que, como habíamos hablado también, Jorge, hasta que no ocurran las cosas en Argentina, no se resuelve, no se previene. Entonces muchos creían que era un gasto y no una inversión, y ahora estamos viendo que tiene que ser una inversión, no un gasto. Hay planteos de reformas estructurales arquitectónicas en los bancos, cambios del tema de seguridad. Bueno, de inteligencia bancaria, que tiene que ver no solamente la infraestructura, que es importante, que hace a la individualidad de la atención bancaria, sino también al tema de inteligencia, que tienen que hacer los efectivos de seguridad. Lo que pasa que para eso hay que invertir, ¿no es cierto? Hay que ver más personal, hay cursos de inteligencia bancaria que ofrece el Comité de Seguridad, pero bueno, muchas empresas lo tienen hecho, lo que pasa es que hay que contratarlas. Claro. ¿Cómo está la situación? Jorge, disculpe, me he salvado un problema también sobre el paro de hoy. Lo que no dije es que solamente el Banco Provincia, que están autorizados a no concurrir al trabajo porque no pagan ANSES, los demás bancos públicos y privados que paguen jubilados del ANSES y asignaciones familiares nacionales, se van a habilitar cajas especiales para esta clase de operatorias. ¿Cómo es la situación en el interior de la provincia de Buenos Aires, precisamente con el tema de seguridad? Bueno, porque debe ser muy diferente a lo del capital, ¿no? Es diferente a capital y Gran Buenos Aires, por supuesto, pero el otro día veíamos, me parece que el jueves pasado, que en Pedro Ludo, una localidad cercana a Bahía Blanca, mucho más chica que Olavarría, que Azul, tuvo el Banco de la Nación Argentina, también tuvo un hecho de estas características, quiere decir que no estamos ajenos a esta estrategia delictiva. Entonces, por supuesto que el problema va a estar en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, por la conformación urbana, ¿no es cierto? Pero hay que estar atentos también en el interior, porque puede haber menos índices delictivos, pero también hay el control es menor también por la cantidad de gente trabajando. Entonces, creo que estas normas de seguridad tienen que estar propuestas para todo lo largo y lo ancho del país, porque, prevenir una salidera, por más chica que sea, es mucho más importante que perder una vida. Sin duda. José Luis, a ver, ¿qué sensación dio en el sindicato cuando se empezó a echar ojo a los empleados la semana pasada? Bueno, esto siempre, cuando ocurre en algo, el tiro de la culpabilidad puede salir para cualquier lado, ¿no es cierto? Y por ende, estamos protegiendo a nuestros compañeros y compañeras bancarias, que son siempre, que hacen de la discreción y de la individualidad y del secreto bancario como una misión importante. Generalmente no son los responsables los bancarios, sino son las víctimas los bancarios de esta clase de acoso, y después también el acoso en sí va de la mano de una presunta acción legal que terminan haciendo las víctimas reales de la salidera. Ajá. Lo que pasa, que por eso yo hablo de inteligencia, se escucha mucho al estar tan cerca un cliente de otro, toda operación, y si llega alguno que es mucho más vivo y la inteligencia de seguridad no lo ve y escucha, es fundamental y estratégico para una salidera una buena escucha. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Jorge, encantado, estoy a las órdenes y te felicito por el programa. Bueno, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Adiós. Ahí hablábamos con José Luis Iturralde, que es el titular de la Asociación Bancaria de esta región. Está hablando precisamente de esta medida de fuerza que se va a imponer en la jornada de hoy en los bancos también del centro de la provincia de Buenos Aires. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conducen Jorge Escotón.